Negro y para todo el sur, Los Boys. He vuelto a verte, estabas junto a su lado, tú te ibas alejando y me tristeza el dolor. Quisiera tanto poder tenerte en mis brazos, decirte cuánto te amo, enloquecerme de amor, poder decirte que te quiero, besar tus labios como una vez lo sentí. Porque mujer, tú eres mi vida, vuelvo al lugar donde una vez te perdí. Vuelve amor con Los Boys. Tenerte en mis brazos, decirte cuánto te amo, enloquecerme de amor.